Oír mortales. Wow. Salud. Médicos. Hospitales. Trabajadores de la salud. Estado. Tercerización. Clínicas. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oíd mortales. Oíd mortales. Un recorrido sonoro por la salud de todos. Buenas noches, hoy sí ya son buenas noches. Luis, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina. Buenas noches, Adrián. Buenas noches a quienes nos están escuchando. Bien. Las multitudes que nos están escuchando. Eso mismo. Estamos en un nuevo programa de Oíd Mortales. Muy bien. Y ustedes pueden escucharnos a través de la M690 y le agradecemos a Martín Valenzuela, quien está operando en esta radio. Y acá nuestro licenciado profesor Adrián Buenahora en www.laretaguardia.com.ar. Bien, hoy, Cristina, tenemos algunas novedades, algunas entrevistas, ¿no? ¿Qué me puedes? Sí, esperemos que, no sé si hay algún dios de la comunicación, pero si lo existiera, si existiera, que nos acompañe con todas las comunicaciones que tenemos pensadas. Nuestra idea de hoy es hablar con el doctor Ricardo Teijeiro, que es médico infectólogo. Empezamos a hablar de dengue en la ciudad de Buenos Aires. Sí. De otra manera, así que estaría bueno que un médico infectólogo que sabe este tema nos cuente sobre esto. Sí, sí. También trataremos de comunicarnos con la licenciada Irene Seltzer, que nos visita en la Argentina, y vamos a seguir hablando un poco más de infertilidad, que habíamos comenzado a hablar en algún otro programa y que quedó así como en una primera parte. Y después vamos a comunicarnos con el doctor Darío Reutemann, nuestro amigo, que vamos a hablar un poco de historia, de la historia y de algún personaje de la historia que se lo relacionó, no solamente por su figura política, por su renombre, en fin, por un montón de cosas, sino que también lo conocimos desde algún otro espacio que tiene que ver con su salud y que fue por su sordera. Bueno, nos dirá después. Así que lo vamos a charlar. Creo que va a ser muy interesante porque vamos a entrar en conflicto con un programa que salió en la televisión esta semana, en donde hablaba de este personaje, de su sordera. Ajá. Y que me parece que no sé si fue tan bien, tan fidedigna la historia, creo, ¿eh? Bueno. Así que bueno, después el doctor Darío Reutemann nos va a aclarar este tema. Dicen que la historia la escriben los que ganan, esperemos que el que gana. Y eso quiere decir que también hay otra historia, ¿no? O sea que bueno. Ustedes saben que si quieren comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de un mail, que es oidmortales2011@yahoo.com.ar, y también pueden hacerlo a través del Facebook de Oíd Mortales 2011. Ya yo quiero saludar a dos de nuestros oyentes fieles que siempre están ahí, que son Leo Kat y Alicia Heidel, así que ya les estoy mandando saludos. Y si les parece, entonces vamos a iniciar el programa, ¿sí? Vamos. Oíd Mortales acerca el estetoscopio a los nosocomios urbanos para sentir cómo suenan. A ver, hospital, diga 33. Bueno, seguimos en Oíd Mortales. Y estamos en comunicación con el doctor Ricardo Teijeiro, él es médico infectólogo. Buenas noches, doctor Teijeiro. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, muy bien. Bueno, muchas gracias por atendernos, seguramente todavía quizás estaba trabajando y lo interrumpimos. Ningún problema. Bueno, hay muchos temas para charlar con usted, doctor, pero nos gustaría hoy charlar sobre algo que salió en esta semana en diarios, en radios, sobre la realidad de que un caso de dengue había aparecido en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Sí, hay un caso de dengue en la ciudad de Buenos Aires este año. Es el primer caso autóctono en la ciudad de Buenos Aires. Quiere decir autóctono que no está importado de otra región. ningún país limítrofe, ni de ninguna provincia que esté afectada de la República. Pero en este año, otros años ya hemos tenido. Y esto se da, gracias a Dios, en quizás la última etapa donde hay un gran desarrollo del mosquito, que es el transmisor. Pero de todas maneras no hay que abandonar la lucha contra el mosquito, justamente, que es la manera de hacer mayor prevención en las enfermedades como este tipo, que son transmitidas por estos vectores, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para que este mosquito, digamos, no esté entre nosotros y no nos pique? Es muy difícil investigar y saber cuál es el mosquito que tenemos, salvo que haya trampas de huevo, como se hace en la ciudad. Y en todas las regiones se estudian, se pone trampa, se evalúan cuáles son los huevos que están desarrollando y se dice, bueno, en este sector sí hay mosquitos Aedes aegypti, hay posibilidad de que haya transmisión. Ojo, para que haya transmisión de la enfermedad, el mosquito tiene que estar contaminado con el virus. Si no, no puede transmitir. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho que haya Aedes aegypti en una zona no quiere decir que va a haber dengue, porque si ese mosquito no picó a un paciente enfermo, no va a tener el virus, claro, y no lo va a poder transmitir. Y el mosquito se llama entonces Aedes aegypti. Ah, pero miren, De todas maneras va a ser difícil investigar, tiene sus características morfológicas que lo diferencian de otro mosquito, manchas que tienen blanca sectorizada, todo es difícil que uno se pueda mirar con una lupa. Lo principal que debemos decir en la prevención y educando con las medidas básicas, simples, domiciliarias, es decir, no tener agua estable en ningún balde, en las macetas, en objetos que puedan quedar en algún rincón de la casa y cuando llueve queda el agua estancada, porque es ahí donde va a poner el huevo mosquito y es ahí donde va a desarrollar el mosquito. Entonces, eso hay que tratar de evitarlo. Hay que limpiar mucho, hay que tratar de que el agua sea renovable y que no esté estancada. Doctor, buenas noches. Luis Ángel es mi nombre. Le hago una consulta. Esto que usted está explicando con el mosquito, que sus huevos lo ponen quizá en los cacharros, en los charcos de agua, ¿es un mosquito común que por el hecho de ponerlo en un agua contaminada, ahí produce el desarrollo? El desarrollo de sus huevos, no. ¿Puede ser un mosquito común o es un mosquito que viene...? No, el mosquito de Egipto es un mosquito común, ajá, que actualmente tenemos, pero va a desovar en general el agua estancada. No hace falta que esté contaminada el agua, ajá, porque puede ser el agua de una pileta, donde nosotros la mantenemos con ácido, con cloro, la mantenemos estable y bien, sí, no está contaminada. Pero el hecho de que esté el agua quieta, hace que el mosquito pueda poner sus huevos y se va a encontrar en los bordes los huevos para desarrollar. O sea, lo que contamina y lo que hace que un mosquito esté después con ese virus es que lo deposite en un agua estancada. Ese es el desarrollo del mosquito. Sí. Eso es lo que hace que haya mosquito y que desarrolle en forma importante, porque pone sus huevos, va a ir desarrollando y se va a hacer mosquito adulto. Ajá. No tiene nada que ver con que el mosquito se contamine con el virus del dengue. Para contaminarse tiene que alimentarse de la sangre de un paciente que tenga dengue. Ajá. Aparte de tener mosquito, tenemos que tener dengue en el ambiente. El hecho de que aparezca un caso de dengue en la ciudad de Buenos Aires hace que si hay desarrollo de mosquito, es picado este paciente, ese mosquito pica a otro y le puede transmitir el dengue. Sí, sí. Si no, el mosquito no lo va a transmitir. Lo mismo que con el Chagas, la vinchuca. Si no tiene el parásito de Chagas, tampoco lo va a transmitir. No es que donde hay vinchuca hay Chagas y donde hay Aedes aegypti hay dengue. No, de ninguna manera. Mosquitos tenemos a patadas en Buenos Aires y de este tipo. Lo que pasa es que no hay enfermedad porque no hay enfermos. Ahora, cuando empieza a haber enfermos, empieza la transmisión de la enfermedad. Claro. ¿Y cómo me y puedo uno de dar? Los grandes riesgos cuando uno viaja a zona de alto riesgo porque hay gran cantidad de dengue, Paraguay, bueno, nosotros tuvimos un brote en Córdoba, sí. en distintas regiones, Corrientes, Jujuy y demás, y bueno, ahí hay más riesgo de contraer la enfermedad. Uno viene viajando a Buenos Aires y un mosquito, a esa gente desarrollado que no tenga el virus acá en Buenos Aires, lo pica esta persona que lo trae de una zona de riesgo y ya está contaminado, y ya puede contaminar a otra persona. Claro. Y doctor, ¿cuáles serían las cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta frente a la posibilidad de tener dengue? ¿Qué es lo que nos pasa? ¿Cuáles son los síntomas de las personas que puedan desarrollar la enfermedad de dengue? Sí, el dengue tiene características de síntomas y signos como cualquier otra enfermedad, pero lo primero que uno tiene que decir que ante la duda, cuando uno se siente mal, y quizás uno de los primeros síntomas más importantes es la fiebre, que es común a casi todas las enfermedades infecciosas. Sí. Claro. Bueno, uno debe consultar con el médico, aunque sea levantar el teléfono, si tiene un médico de cabecera, un médico del sistema de salud que tenga, para consultar por lo menos si hace falta que ir a revisarse. Uh-huh. Ahora, si uno espera el cuadro clínico general, obviamente que ese es el momento de tener el diagnóstico. La fiebre, el dolor de cabeza, el dolor intenso detrás de los ojos, el malestar general, el dolor muscular, y sobre todo si hay lesiones como pequeñas hemorragias en la piel o hemorragias de cualquier tipo, sangrado de nariz, en materia fecal, pero esos ya son grados más graves del dengue, que eso es un dengue hemorrágico. Pero bueno, desde el blanco al negro están todas las facetas de los grises en esta enfermedad. Un dengue simple que pasa como un cuadro gripal, que no tiene mayor importancia como paciente, no individualmente, porque se va a curar y se curó, pero sí es importante epidemiológico. Muy importante para el médico y para el médico que está en salud pública saber que esa gripe simple era un dengue, porque ahí está el riesgo de contagiar a los demás. Y ahí sí que hay que tomar la medida de prevención en ese sector, en ese lugar, para que no sea transmitido. Uh-huh. Eso es muy importante. Y esta enfermedad atacada, como usted dice, con un diagnóstico precoz o rápido, tiene cura. ¿Hay medicación que la cura? La gran mayoría de los enfermos evolucionan bien, más en los primeros episodios de dengue, porque el virus tiene distintas cepas, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Cada uno tiene su característica especial. Obviamente que si el dengue ataca a una persona sana, de mediana edad, que no tiene ningún problema, es más probable que evolucione bien. Claro. Si ataca a un niño muy pequeño, recién nacido, y que tiene menos mecanismo de defensa, o un geronte, y es probable que tenga mayores complicaciones. Esto es como todas las enfermedades. No existe un medicamento que mate al virus del dengue. Lo que sí existen todas las medidas de sostén para que el paciente evolucione bien. Si tiene un gran sangrado, la protección de los sangrados, las medidas como para transfundirlo, para medir, para poder seguir en su evolución, una buena hidratación, el tratamiento de sostén, que eso sí tiene que ser controlado por el médico. Pero no existe una medicación específica. Bien. ¿Esta enfermedad entonces, doctor, sería una enfermedad más de verano o tendríamos que estar atentos todo el año en realidad? Y bueno, este caso apareció ahora y sabemos que estamos inclusive teniendo un poco más de frío, porque estos días hay 10 grados a la mañana. Y obviamente que la epidemiología de las enfermedades se va modificando también, pero sí es una enfermedad que hay que tenerla en cuenta cuando hay más desarrollo de mosquito. Claro. No cabe duda. Claro. Sí, Luis, que la... Una pregunta quizá en el caso mío, que no tengo nada que ver con el sistema de salud ni conozco. Aquí en Buenos Aires, ¿los hospitales públicos están preparados para poder atender casos que se puedan desarrollar de dengue, no así a nivel individual, sino quizás, esperemos que no, pero tipo como sucedió en Córdoba y demás? Sí, totalmente. Es más, el caso este que apareció, se hizo el diagnóstico en un hospital público. Yo trabajo en un hospital del gobierno de Ciudad de Buenos Aires, en el Hospital Pirovano, donde hacemos diagnóstico de dengue y donde se internan los pacientes y se hacen su seguimiento y no hay ningún problema, y está preparado el sistema de salud, está advertido, hace la notificación obligatoria, hace el diagnóstico serológico y hace el tratamiento adecuado. El sistema de salud está muy preparado. No digo solamente el sistema público, yo pertenezco a él, no trabajo en privado, pero también el sistema privado también está preparado para hacer el diagnóstico y el seguimiento del paciente. Bien, esta pregunta era más que nada justamente para nuestros oyentes dejar claro que pueden tranquilamente ante cualquier indicio ir tranquilamente y van a estar bien atendidos, más que nada era para eso. Sin ninguna duda, inmediatamente atendido. Inmediatamente se notifica al sistema de salud para que inclusive cuando hay un caso sospechoso o se diagnostica, se bloquea la zona. De alguna manera se hace los estudios a los familiares, se va a verificar en el lugar que no haya el lugar donde haya mosquitos o donde haya agua estancada donde pueda desarrollar mosquitos, se advierte a la región. Por ejemplo, el caso que apareció ahora es en la zona de Villa Urquiza, se advierte a toda la zona para la detección de nuevos casos. No, esto está muy preparado en el sistema de salud. Bueno, doctor Ricardo Teijeiro, nosotros siempre le hacemos, generalmente alguna preguntita más personal a nuestros oyentes, y yo podría preguntarle por qué usted eligió ser médico. ¿Por qué elegí? Sí. Y lo saqué del dengue, pobre. No, es una pregunta muy difícil para contestar, porque te voy a confesar que cuando yo me recibí en el secundario, me anoté en las tres carreras importantes: económica, medicina y abogacía, para que vos veas qué claro tenía mi futuro. Y después, bueno, me fui orientando con la medicina y después, bueno, uno creo que lo atrapa aquellas cosas que va estudiando. Cuanto más va conociendo, más va quedando atrapado. Hoy tengo 34 años de médico. ¿Y por qué la infectología? Bueno, yo hice muchas especialidades, digamos. Yo hice neonatología, hice pediatría, infectología general e infectología infantil. Y también es parte de lo que uno va investigando, y bueno, la infectología es una de las ramas que más acceso tiene a la curación con la medicación. Es una rama que tiene mucho que ver con la investigación, donde aparecen siempre nuevas enfermedades y también nuevos tratamientos. El HIV-SIDA es una de las propuestas más importantes en los últimos años, y cómo se está ganando la batalla. De ser una enfermedad mortal, pasó a ser una enfermedad crónica totalmente controlable. Entonces, bueno, eso es lo que hace a uno, lo que apasiona, lo entusiasma, ¿no?, la especialidad, ¿no? Tal cual. Bueno, entonces otro programa lo vamos a conversar del HIV. Ya tenemos tema, doctor. HIV-SIDA, y no nos olvidemos de las enfermedades respiratorias, que ahora viene la época. Hay que hacer mucha prevención. Cuando quieran, encantado, y no hay ningún tipo de problema. Bueno. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias y muy buenas noches, doctor Ricardo Teijeiro. Buenas noches. Gracias a ustedes. Bueno. Estamos escuchando La Yumba, que es un tema interpretado por Osvaldo Pugliese, muy conocido. Pero en esta interpretación, que es del año 1989 en Ámsterdam, la particularidad es que el que está en el bandoneón es Astor Piazzolla. Ah, mira. Y Astor Piazzolla, ¿por qué hoy? Porque hoy sería su cumpleaños. Uh-huh. Y bueno, dos intérpretes, dos artistas, dos creadores que parecería para el tanguero tradicional como dos opuestos. Está demostrado no solo en este tema, y creo que en esta interpretación el otro bandoneón es Mozzolini también, es otro gran bandoneonista que tocaba con Piazzolla. Bueno, igualmente yo te iba a preguntar, ¿vos sabés qué quiere decir la yumba? Te pesqué. Sí. En realidad no quiere decir nada. Claro. Fue un término creado por Osvaldo Pugliese y que en realidad muchos pensaban que venía de una voz aborigen y demás, y no, en realidad tiene que ver con una onomatopeya creada por Osvaldo Pugliese. Qué genio, ¿no? Esta creó una palabra. Así es. Bueno, hoy Astor Piazzolla cumpliría 1921, 2011, 90 años casi. Pero bueno, queríamos recordarlo además con otro grande como Osvaldo Pugliese, que dos personas con una honestidad directamente, también desde la música y desde lo ideológico, opuestos, pero que pudieron confluir y tocar juntos estas obras maestras como La Yumba. Una empresa dedicada a la importación de productos para personas traqueostomizadas, cánulas, protectores, accesorios, para mejorar la calidad de vida de las personas traqueostomizadas. www.medicaldevices.com.ar. Centros de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. Oí. Mortales. Seguimos en Oíd Mortales. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar o a través de nuestro Facebook de Oíd Mortales 2011. Le agradecemos acá a Franco que nos manda fuerza Oíd. Así que bueno, muchas gracias. Acá estamos haciendo fuerza. Y creo que ya estamos en comunicación con nuestra amiga, nuestra columnista internacional, que está por suerte para nosotros acá en Argentina, está en Buenos Aires. Es así, licenciada Irene Seltzer, buenas noches. Licenciada Varela, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Luis, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, Irene, qué suerte que te tenemos acá prácticamente en vivo y en directo, como decíamos en alguna época. Es un placer, la verdad que es un placer. Bueno, qué suerte que pudimos comunicarnos y tenerte en vivo acá en el programa. Y los últimos temas que tocamos contigo, que nosotros estuvimos viendo con el inicio escolar, fue lo de acoso escolar. Y también habíamos empezado a ver un nuevo tema, que era el de infertilidad. Así es. Infertilidad desde la mirada de un licenciado en psicología. Así, ¿no? Es. Así que bueno, si te parece, podemos seguir charlando de este tema. Habíamos visto como una especie de definición y hasta ahí nomás, si vos querés ir por algún lugar que creas conveniente retomar. Creo que podemos recordar a nuestros oyentes cómo se define la infertilidad. Es tener relaciones con la intención de un embarazo y un hijo y que esto suceda durante un año seguido y que la mujer no quede embarazada o que quede embarazada y pierda al bebé. Uh-huh. Después de un año se considera que la pareja sufre de infertilidad. Uh-huh. Existe lo que se denomina infertilidad primaria e infertilidad secundaria. La infertilidad secundaria es aquella que ocurre después que la pareja ya tiene un hijo. Los problemas que pueden traer aparejados la infertilidad a nivel psicológico es gran estrés, depresión, ansiedad. Muchas veces también sucede que los amigos o la familia o la gente que está alrededor de la pareja no entiende exactamente cuál es el problema y qué es lo que pasa, sobre todo si la pareja ya tiene un hijo. Muchas veces estas parejas escuchan, bueno, pero ¿para qué te molestás? O incluso las parejas que todavía no tienen ningún hijo escuchan, bueno, no te preocupes, igual podés adoptar. Uh-huh. Esto no es algo que a las parejas en general les venga bien escuchar, porque una continuidad genética es algo a lo que en general la gente, al menos en un primer momento de intentar tener un hijo, es lo que quiere hacer. Es muy difícil para las familias y los amigos saber qué decir o cómo actuar, y realmente hay mucha información, hay muchos grupos que pueden ayudar a las parejas a pasar un momento tan difícil como es el de intentar tener un hijo y no poder lograrlo. Uh-huh. Hay también muchas formas de lograr formar una familia. Por supuesto, genéticamente no es la única, ni la mejor, ni la más importante, es solo la más común, por así decir. Sí, yo creo que también en esto se mezclan mucho las cuestiones culturales, sí, que por suerte han ido cambiando, y yo por lo menos creo que soy testigo de esto, sí, por suerte. Sí, absolutamente, estoy de acuerdo. Y también creo que creo que también debe tener que ver con algo que llamamos frustración. Uh-huh. Porque esto es como esto, ¿no? La frustración de no poder lograr lo que uno quiere. En general, la frustración lo que es algo que para en general es tan fácil para la gente. Cuando hay una pareja que no lo puede lograr, siente incluso que el cuerpo la está traicionando. ¿Cómo puede ser que algo tan básico y tan fácil no lo pueda lograr? Incluso muchas veces la gente que lo sufre es gente muy exitosa en muchas áreas, y entonces algo que sea puramente biológico, o las mujeres son muy sanas, comen bien, hacen deporte, claro, no tienen ninguna enfermedad, no han tenido ninguna enfermedad, y entonces es como un poco no saber por qué están en esta situación, y eso es lo que les es tan frustrante, por así decir. Uh-huh, uh-huh. Sí, yo creo que, digamos, si bien es cierto que culturalmente esto ha ido cambiando y las posibilidades de las distintas familias y de los distintos grupos familiares se ha ido ampliando, yo creo que por lo menos en gente de nuestra edad, hablo de 50, porque todavía yo ya no los cuento, tenemos como culturalmente un poco metido adentro esto de la mujer madre, el varón para el que provee la familia, como esta cosa como impuesta, ¿no? Y por suerte, bueno, esto ha ido cambiando con un montón de devenires de la sociedad que creo que en ese sentido está bueno, está mejor, digo. Hola. Hola, Irene. Se me frustró. Acá está. Hola. sí, ahí estamos, ya estamos. Nada, esto, estaba diciendo que por ahí culturalmente esto ha ayudado a que a lo mejor hoy se pueda vivir, no digo en todos lados y a todo el mundo, pero esto de poder hablar más. Bueno, creo que se puede hablar apertura. Creo que muchas veces el sufrimiento del que lo está padeciendo todavía es muy grande. Uh-huh. Y digamos, la cosa estereotípica, si bien es verdad que está mucho menos duro el tema de tener una familia de alguna otra manera y más aceptado, uh-huh, el duelo cuando esto no es posible, hay que pasarlo y sí, hay que poder, y te hablo esto, digamos, lo otro era un approach de lo que vos me decías, que es verdad, pero es un approach más sociológico. Uh-huh. Desde una cosa psicológica, el duelo hay que pasarlo y poder metabolizarlo, por así decir, para que la pareja pueda continuar a decidir de qué forma va a tener un hijo o ser una familia sin hijos, digamos. Claro. Decidir claro. A dónde quieren ir. Y para esto, la parte de entender justamente cuáles son los mandatos, cuáles son las cosas que la pareja quiere por mandato y cuáles son las que quiere por convicción personal, uh-huh, el significado de ser una familia y de tener un hijo. Eso es todo parte del trabajo que se hace cuando uno trabaja con infertilidad. Uh-huh. Interesante. Bueno, licenciada Irene Seltzer, bienvenida a la Argentina. Muchas Esperamos gracias. Que nos siga visitando en Buenos Aires, nos sigamos viendo, tomando nuestros cafecitos y charlando acá en el programa de distintos temas, ¿sí? Muchas gracias y me encanta. Nos queda por lo menos un cafecito a nosotras dos. Y sí, por lo menos antes de que se nos vaya de vuelta. Bien. Y pongo la mano en la frente, tipo, ¡ah! Bueno. Un saludo. Un beso muy grande y seguimos en Oíd Mortales. Muy bien, licenciada Irene Seltzer, una genial. Chao, Irene. Chao. Chao, Luis. Chao, hasta la próxima. Oí Mortales. Seguimos, Cristina, en Oíd Mortales. Muy bien, y vos que sos la que siempre andás con los recordatorios, los aniversarios, hoy te voy a dar uno yo. ¿Cuál? Sorpréndeme. Un cumpleaños. Espero no te pongas celosa. No. Hoy es el cumpleaños de una gran artista, una hermosa mujer que cumple 62 años. Y que se llama Dominique Sanda, no sé si la recordás. No. Dominique Sanda es una artista que ha hecho películas como El Jardín de los Fizzi Contini, de Vittorio De Sica, Novecento, El Conformista, de Bertolucci, Más allá de Dios y el Diablo, y además ganó la Palma de Oro en Cannes en 1976 con La herencia de los Ferramonti. O sea que filmó aquí, ¿sabes con quién filmó? E incluso fue pareja, con Pino Solanas y filmó El Viaje. Ah, mira. Estuvo un tiempo aquí en Argentina. Y bueno, es una artista que ha hecho películas extraordinarias y ya te digo, también estuvo con filmando, con, dirigiéndola a Maximilian Schell, Luchino Visconti, Luis Malier, Margarit Duras. Me parece que te está llamando justamente para agradecerte el cumpleaños. Esta es una llamada directa desde Francia, desde qué París. Qué capo, Luis, qué capo. Qué grande, ¿viste? Bueno, quería, ya que vos siempre tenés aniversarios, bueno, está bien. Yo tengo cumpleaños también, discúlpame. Pero mañana cumple mi amiga, la doctora María Rodríguez Ruiz. Ah, sí. No habrá filmado, no habrá qué sé yo, pero es una genia total. Así Mariela, que le mandamos un saludo. Mañana la vamos a llamar desde mañana ya. Llamamos, hoy cumple, señor, entre nuestros oyentes, Elaine Stewart. Y en esta semana también le vamos a mandar saludos a Julia Villamayor y a Belén Zunini, que está preparando su examen, creo que para la concurrencia y residencia. Así que le deseamos también mucha suerte. Y si les parece, Adrián, seguimos en un ratito. Estábamos escuchando, se llama El cielo del Tíbet, y quien lo canta no es una cantante muy conocida acá entre nosotros, se llama Ana Cirré. Ana Cirré nació un 19 de enero, es una mujer de unos 40 años, nació en Santander, España, es cantautora, productora. La verdad que tiene unas canciones muy, muy lindas, a mí me encanta. Inclusive también trabajó con Ricardo Arjona, bueno, con distintos músicos. Tiene temas muy, muy lindos. Si quieren escucharlos, Me prometo a mí misma, El hombre casi perfecto, nada, temas muy, muy interesantes. A mí me gustan mucho su voz, me gustan mucho las letras que tiene. Y tiene también un tema dedicado a un hermano que ella tiene, que tiene síndrome de Down. Nada, me encanta y por eso lo traje, y creo que algún otro tema de Ana Cirré en algún otro momento les voy a hacer escuchar. Si les gusta, ustedes me cuentan a través de Facebook Oidmortales 2011 o a través de oidmortales2011@yahoo.com.ar. Si les gusta o si quieren otra música, porque esta que estoy pasando no les gusta, acepto propuestas, ¿sí? Muy bien, seguimos. Medical Devices, desde 1999 sirviendo a la especialidad otorrinolaringología, importando productos con los estándares más altos de calidad y de reconocimiento internacional. www.medicaldevices.com.ar. Centro de Acúfenos Buenos Aires, fundado en 1989 por el doctor Darío Reutemann. Tiene su sede en Paraguay 2302, sexto piso, departamento 3, y pueden comunicarse al 2066-1908. País alejado y sombrío, los recuerdos reaparecen. Retro. Los hombres y mujeres que hicieron historia. Retro. Historias que los hombres ya casi no escuchan. Momento retro en Oíd Mortales. Bien, seguimos entonces en Oíd Mortales. Y estamos en comunicación ya con nuestro amigo el doctor Darío Reutemann. Buenas noches, Darío. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Tal, ¿vos Darío? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien acá, esperando comunicarme con ustedes. Bueno, íbamos a charlar hoy acerca de un personaje de la historia argentina que vos sabés, creo que bastante, acerca de algunos temas de salud de él, ¿puede ser? Cómo no, sí, así es. Íbamos a charlar sobre Domingo Faustino Sarmiento. Sí. Sarmiento. Uh-huh. Así que, bueno, tipo muy interesante, presidente de la Nación, gobernador de San Juan, y como es conocido, él fue uno de los ilustres sordos que tuvo en Argentina, ¿no? Uh-huh. O sea, sordo... ¿clínicamente o sordo como todos los políticos? No, él tenía una sordera clínica marcada. Mira, hubo dos que yo conozca, ¿no? Gobernantes que en el poder tuvieron hipoacusia, ¿no? Uno fue primero en la historia fue el virrey Cisneros, ajá, que era sordo, y después importante, por lo menos gobernando ya la nación argentina, digamos, la Argentina, fue Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? Uh-huh. Que tuvo, dependiendo de lo que uno lea, una sordera muy importante, de causas que se investigaron. Yo, en una conversación que tuvimos anoche, nosotros les comentaba que Federico Spiekerman, que fue profesor titular de ahí de la primera cátedra de otorrino en el Hospital de Clínicas, estudió con un historiador la sordera de Sarmiento, y él llegó a la conclusión que la sordera fue progresiva, ¿no? Que este hombre, que Sarmiento, había tenido una otopatía serosa. Eso es que en el oído medio se juntaba un líquido muy parecido al moco que le impedía oír porque no dejaba vibrar a la membrana timpánica. Uh-huh. Y esa fue la causa, ¿no? La hipoacusia de Sarmiento fue una cuestión muy conocida, porque él ya era, cuando se manifestó casi plenamente, era presidente de la nación. Y entonces no podía oír a veces las cosas que le decían los ministros, cuando iba al Congreso se perdía algunas cosas. Y hubo un episodio muy, muy importante que le pasó en agosto de 1873, en que él salía de la Casa de Gobierno, iba por Corrientes, y cuando por la avenida Corrientes, que era al revés, era sí. Para el lado de Chacarita, ¿no? Sí, sí. Ahora va para el lado del río. Y cuando llega a la esquina de Maipú, unos dos hermanos, que se llaman Guerri, que eran anarquistas italianos, que los había contratado el caudillo López Jordán para matarlo, le tiran con un trabuco, y él tiene la suerte de que el trabuco explota en la mano de uno de los hermanos y no pasa nada, salvo el ruido terrible. Entonces el cochero acelera el caballo y lo saca del lugar. Y Sarmiento no se entera para nada, es decir, era tanta la hipoacusia que tenía, ¿no? Y en esa época se había mandado traer, yo supongo que de los Estados Unidos, porque él había estado, unas especies de cornetas acústicas. Ajá. Que a diferencia de las clásicas que uno ve a veces en las películas, los abuelos, ¿no? Esas cornetas se ponían en el oído y se parecen a las cornetas de los Mateos, digamos. Sí. Pero que servían como oreja grande para oír. Él los había incorporado, él se trajo un modelo que son unos bastones, que la parte que iba al suelo tenía un aditamento como una oliva para ponerse en el oído, y la otra parte era una corneta acústica, o sea, el mango era amplio y permitía hablar a través de él y le permitía oír porque la corneta le aumentaba bastantes decibeles, ¿no? Y esos dos bastones acústicos están en el Museo Sarmiento, que queda en Belgrano. Ajá, sí. En la calle, allí frente a la iglesia redonda, sí. Sobre la calle Juramento, ¿no? Está enfrente del Museo Larreta, creo, ¿no? Frente al Museo Larreta. Sí, sí, sí. Ahí están los bastones puestos en una vitrina. Yo he ido a verlos, he ido a visitar el museo y los vi hace un poco tiempo, ¿no? Ahora, la verdad es que otra gente, digamos, otros investigadores, le achacan la sordera a Sarmiento a otro episodio, y quizás sea una combinación de eso, porque Sarmiento fue un hombre que vivió unos cuantos años y murió muy mayor. Era un tipo con sobrepeso, era sedentario, y había tenido una enfermedad brava y un trabajo bravo, digamos. Él había nacido en San Juan, como todos sabemos, y en un momento dado, en el año 31, 1831, por cuestiones políticas, se va a Chile, emigra a Chile, se va de la provincia de San Juan, y en Chile se emplea en una mina. Y él cuenta en su propia historia, con palabras de él, que el ruido en la mina era terrible, digamos. Ajá. Cuando hacían explosiones para liberar, era una mina de plata. Entonces, para liberar roca y llegar a la veta, él estaba expuesto a esto, y a pesar de que era capataz de la mina, sufrió mucho el ruido, así que probablemente tuviera un trauma acústico también. Claro. Y por otro lado, también él, cuando pasa 5 años en Chile, y ahí tiene su hija, que se llama Ana Faustina, la única hija que tuvo, porque Dominguito, el otro hijo que murió en la guerra con el Paraguay, era en realidad un hijo adoptivo que él había tenido con la mamá, que era su querida, digamos, ¿no? Y entonces el hombre, en el año 36, 1836, se pesca la fiebre tifoidea, no el tifus, la fiebre tifoidea, que lo tiene mal durante semanas con fiebre, La tifoidea es una enfermedad contagiosa que la provoca la salmonela, tifi, que viene del humano y se contagia por la vía de la materia fecal y tocar la materia fecal y comerla, o sea, va con las comidas, se contagia a través del agua y los alimentos y te da una fiebre terrible durante semanas. Y después uno puede curar solo, en esa época no había antibióticos, no había nada, y después el paciente adquiere cierta inmunidad, pero se puede volver a contagiar ya más suave. Entonces Sarmiento estuvo como 3 o 4 semanas con una fiebre brava, y tanta fue la fiebre y demás que cuando se recuperó él se volvió a la Argentina. Ajá. Entonces ahí tenemos dos cuestiones más. Es probable que tuviera un trauma acústico, es probable que haya sido secundario también a la fiebre tifoidea, que da hipoacusia de las que arruinan el oído interno, ¿no? Hipoacusia perceptiva. Sí. Y también quizás tuviera la otopatía serosa que describió en su investigación Federico Spiekermann, ¿no? Ajá. Así que es muy interesante un hombre que hizo por la Argentina, digamos, muchos servicios, ¿no? ¿Hola? Sí. El tema de introducir la educación popular, traer maestras norteamericanas, en muchas industrias fue un pionero, la forestación. Y también para la salud fue una persona común, porque en general cuando uno atiende a un paciente no son tan puros, no es solamente que estuvo en la mina, claro, o solamente que hizo la serosa, o solamente que tuvo... Claro. Somos humanos, o sea que también de esa manera Sarmiento mostró que era un ser humano, ¿no? Sí. Sí, yo creo que tuvo... Y con todas las cuestiones, porque en la semana dieron un programa que decían que había tenido una autoesclerosis y hablaban de la autoesclerosis. Lo que pasa es que la autoesclerosis es, vos sabés, que tiene unas cosas hereditarias, ¿no? Un componente hereditario importante. Y no sabemos si su mamá o su papá tuvieron. Claro. Pareciera que no. De manera que... es probable que haya sido secundario a la causa más común de hipoacusia, que es el daño en el oído por ruido, y bueno, la tifoidea de aquella época también. Seguro. Bueno, doctor Darío Reutemann, le agradecemos mucho su participación, muy interesante como siempre, y tenemos que reiterar seriamente nuestro programa sobre las prevenciones que tenemos que tomar antes de tomar avión, porque parte de nuestros oyentes han viajado en avión y le ha dolido el oído porque no tomaron ninguna de las precauciones que hemos dado. Mire qué mal hecho, lo tenemos que repetir entonces. Así que lo vamos a convocar nuevamente para cuidar nuestros oídos antes de viajar en avión, ¿le parece? Me parece muy bien, que la pasen muy bien. Bueno. Oíd mortales para todos. Gracias. Chao, buenas noches. Oíd mortales. Muy bien, vamos terminando entonces nuestro programa de Oíd Mortales. Me queda ya con esto ratificado que no se hacía el tonto y que no quería escuchar en algunas cuestiones políticas, sino que también tenía su problema. Que tenía muchas razones para no escuchar, pobre. Era sordo, muy bien. Pero a veces algunos sabés que también lo aprovechan, ¿no? Pero no hace falta ser político para hacerse el sordo. Bien, nos estamos yendo, viene... Alfredo Grande en Sueños Posibles. Hoy van a entrevistar a Jorge Bernstein, que es doctor de Estado en Ciencias Económicas por la Universidad de Franche-Comté Besanzón. Él es especialista en pronósticos económicos y economía mundial. Y luego van a hablar con un compañero, Carlos Aznares. Él es argentino, latinoamericano, revolucionario, y es una de las voces más autorizadas en el continente para hablarnos de los medios de comunicación y el rol que cumplen cuando están en manos de comunicadores comprometidos con las luchas populares. Aznares además es fundador y director de Resumen Latinoamericano. Bien. Un programa muy interesante también que hace muchos años. Bien, saludamos entonces a Martín Valenzuela en la M690, le agradecemos a nuestro amigo profesor Adrián Buenahora acá en la red www.laretaguardia.com.ar, también a Fernando Tevere que nos estuvo acompañando un poquito. Y desde ya, muchas gracias a todos los que siempre nos acompañan en esto que fue Oíd Mortales. Chao.